En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El feriazo se hizo sentir en la región. Pequeños productores de Buratovich, Pedro Luro, San Javier y otras localidades se apostaron ayer sobre la ruta nacional número 3 para denunciar públicamente la grave situación que atraviesa el sector. Denunciaron que en la región no se pudo vender la cebolla, el principal producto de exportación, y la situación castiga a miles de familias que se dedican a esta producción. Señalaron que no hay ayuda de nación y denunciaron que pareciera haber una voluntad expresa de este gobierno para hacer desaparecer a los agricultores familiares. Los productores vendieron cebollas a precio de costo para demostrar la terrible especulación de intermediarios que se quedan con una enorme ganancia a costa de productores y consumidores. En Viedma hubo una panfleteada en la feria municipal para explicar la gravedad de la situación y algunos productores del IDEBI viajaron al corte en la zona de Pedro Luro. Concentración y marcha a 4 meses de la desaparición de Silvia Vázquez Colque. Las mujeres organizadas de la comarca convocan a la comunidad a participar para reclamar por su aparición y reclaman respuestas de parte de la justicia, la fiscalía, la policía y el Consejo Provincial de la Mujer. En un comunicado señalan que no descansaremos hasta que el Estado se responsabilice y deje de cambiar las carátulas judiciales culpando a las mujeres por su ausencia. El Estado nos tiene que responder dónde está Silvia y dónde está Zulema Walter, que también cumplió 4 meses desaparecida. La convocatoria es hoy a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín. Las dos CTA de Río Negro lanzaron un plan de acción. Luego de analizar la difícil situación nacional y provincial y la preocupación por la escalada represiva, las fuerzas sindicales de la provincia resolvieron un amplio calendario de actividades. El plan de lucha incluye movilizaciones regionales el 11 de octubre contra la extranjerización de la tierra por la prórroga de la ley 26.160, y para poner freno al saqueo de nuestros recursos y riquezas naturales. El 9 de noviembre habrá una jornada provincial de lucha con movilización a Viedma en reclamo de paritarias libres y salarios justos, rechazo a cualquier intento de precarización laboral, defensa de LIPROS, defensa del sistema previsional de reparto y contra la criminalización de la protesta social. También por la libertad de Milagros Sala y Facundo Jones Walla y la exigencia de aprehensión con vida de Santiago Maldonado. Hoy se conocerá el fallo del nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Esta tarde a las 17, el Tribunal Oral Federal de esa ciudad dará a conocer la sentencia por delitos cometidos en el ámbito del quinto cuerpo de ejército. En la causa hay 31 acusados y 105 víctimas de secuestro por parte de integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad. El juicio investiga una amplia cobertura geográfica que comprende las jurisdicciones de las policías provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén y el Servicio Penitenciario Bonaerense. Una importante cantidad de vecinos de Viedma concurrirán para asistir al juicio que tendrá lugar esta tarde en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur. La UNTER va a definir mañana en elecciones a los candidatos para cargos institucionales. La Junta Electoral Provincial de UNTER confirmó la oficialización de 2 listas para las elecciones de representantes gremiales a cargos institucionales en el Consejo de Educación. La lista Unidad Azul Arancibia lleva como candidatas titulares para la Junta Inicial a Silvia Macuazusa de Viedma, para Junta Primaria a Estela Mari Sir de Valle Medio y para Junta Secundaria a Miriam Pietro de Roca y para Disciplina a Doris Lascano de Viedma. A su vez, la lista Frente de Unidad y Lucha Full lleva de candidatas titulares para Junta de Inicial a Leticia Ávila de Cipolletti, para la Junta Primaria Roxana Ortega de Allen, para Junta Secundaria María Esther Echever de Río Colorado y para Disciplina Alfonsina Ferrotti de Río Colorado. Las elecciones tendrán lugar mañana jueves entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. En Viedma aumentará el 25% la tarifa del taxi. La Comisión de Gobierno del Consejo Deliberante de nuestra ciudad decidió otorgar el 25% de aumento a las tarifas de los taxis. Lo hizo con fuertes críticas a sus pares de Carmen de Patagones, que se adelantaron y lo hicieron de forma inconsulta. Por este motivo, y para no generar una controversia, se ha decidido igualar el monto de aumento a la tarifa de servicio de taxis en la comarca. El aumento entrará en vigencia el próximo 1 de enero. Las noticias nacionales. La CGT aprobó mantener las negociaciones con el gobierno. El Comité Central Confederal de la Central General de Trabajadores avaló lo actuado por el Consejo Directivo de la Central Obrera y aprobó seguir adelante con la ronda de discusiones de debate y negociación con el Ejecutivo. Advirtió que rechazarán cambios relacionados con la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, la seguridad social y el modelo sindical. Aumentó la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. Luego de 5 años consecutivos de caída ininterrumpida, la tasa de mortalidad infantil registró un leve repunte del 0,04% en 2016. En base a datos oficiales, la Fundación Soberanía Sanitaria advirtió un crecimiento importante de los niveles de desigualdad entre distintas áreas geográficas. El informe destaca además que se trata de un estancamiento en la tendencia del descenso que la tasa de mortalidad infantil tenía en la provincia desde el año 2010. Naciones Unidas volvió a reclamar por Santiago Maldonado. A más de 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, el alto comisionado por los derechos humanos volvió a reprochar la falta de avances en la investigación y señaló como prioritario dilucidar las responsabilidades de la gendarmería. El organismo también reiteró su ofrecimiento de colaboración técnica, algo que fue rechazado por el Ejecutivo Nacional, a pesar de que se había comprometido con la familia Maldonado a incorporar al grupo de expertos de Naciones Unidas. El juez Geral se reunió con los familiares de Santiago Maldonado. En representación de la familia lo hizo Sergio Maldonado y tuvo lugar en el Juzgado Federal de Esquel. Al finalizar la reunión, Sergio señaló que aportó datos y señas personales de Santiago. Maldonado no dudó en marcar diferencias con el anterior juez de la causa, Guido Otranto, y afirmó que Geral parece más comprometido, más humano, así que esperamos que esto sirva para encontrar a Santiago. Agregó que, a diferencia de Otranto, quien abiertamente había desechado las primeras sospechas sobre la gendarmería, Geral está abierto a todas las posibilidades. La reunión se extendió durante 3 horas y también participó la abogada de la familia del joven desaparecido, Verónica Heredia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.